volando. Me voy sin saber a dónde el viento se esconde. Teniendo toda la tierra, apenas soy un sendero. Teniendo toda la vida, soy un destello en el tiempo. Pensar que seré mañana, espanto de algo silbido. Porque yo tengo silencio, sentiste siendo mis ojos. Pensar es que en esta vida me duermen poquito a poco. La noche viene llegando y aquí la espero cantando. Pensar que mis alegrías fueron los tiempos de mis antojos. Aquella madre que andaba juntando estrellas para mi asombro. La tarde me vio descalzo, viví la sed de mis años. En un yutito de seda volaban mis ilusiones. Destinos que se enredaron entre la infancia y el hombre. A veces ella es la luna que en los desiertos me alumbra. Cuando le hablé del camino, me dijo adiós esa noche.